Javier de Luna. Vamos memorizando un nombre que va a merecer la pena ya quedarnos y grabar en nuestro corazón. Javier de Luna se encuentra en este momento con nosotros en Radio Luz Dalías, un programa especial en el que él presenta su primer trabajo discográfico, que tiene por título Recordándote. Pero como él está con nosotros, él va a ser quien nos va a ir explicando los detalles de la producción, la temática de las canciones y en fin. Pues muy bien, buenas, muchas gracias por la presentación, Pepe, y encantado de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes de Radio Luz. Para mí un placer. Espero y deseo que dentro de poco tiempo yo pueda presumirle a todos mis amigos y a toda mi familia que Javier de Luna quiso venir a Radio Luz a presentar su disco. Bueno, Dios te oiga. sería estupendo. Ya, en fin, ya sabes que el mundo de la música está muy difícil ahora mismo. Yo tomo este proyecto con mucha ilusión. Estoy muy contento del trabajo realizado y bueno, pues sobre todo esperando que la gente que lo escuche y lo pueda ir, pues disfrute de ello, ¿no? Javier de Luna es un almeriense que está ligado a la música desde siempre y que ve cumplido su sueño de grabar un disco. Pero ¿cómo surge el proyecto? Bueno, realmente, la ilusión de cualquier persona con inquietudes musicales, ¿no? El sumo puede grabar un disco. Como bien dice, he estado ligado siempre al mundo de la música. Entre otras cosas, lo he vivido en mi casa. Pues mi padre es Paco Urrutia, es un cantautor también y compositor de Almería. Y desde chico he estado escuchando siempre, pues, bellísimas notas musicales que todos conocemos, de un lado o de otro siempre las he ido escuchando y las he ido practicando, ¿no? O diríamos interiorizándolas. El caso es que, bueno, yo empecé a grabar unas maquetas de distintos artistas que me gustaban, versionando sus temas, artistas como Queen, artistas como Cristian Castro, en fin. Y gracias a la escucha de una de estas maquetas por parte de un productor musical que se llama Eduardo Alcántara, pues le gustó la forma de interpretar concretamente una canción de Queen que era Show Must Go On. La escuchó y bueno, se puso en contacto conmigo y me propuso hacer un trabajo inédito, un trabajo discográfico serio e inédito con temas escritos para mí y bueno, yo encantado de la vida, le dije que sí y hasta el día, ¿no?, que hemos podido terminar este trabajo. Lleva incluido un videoclip. Así es, el trabajo ha sido realmente duro y ha requerido mucho esfuerzo en todos los aspectos, ¿no? Ha sido un año entero, fin de estudio, de muchos factores que intervienen en una grabación. He también contado con la ayuda de los estudios Gárgola Record en Granada, que tienen unos medios técnicos y humanos realmente de primer nivel. Y entre todos un poco, pues hemos ido dándole forma poquito a poco a este trabajo hasta conseguir esto. El tema del videoclip, desde luego, pues también fue una sorpresa, porque yo soñaba con hacer un videoclip, ¿no?, sobre el tema principal del disco, que es Recordándote. Y se lo propuse al Ayuntamiento de Tabernas, concretamente a la Escuela Taller de Cine, que me dio su venia, su apoyo y su colaboración, y gracias a eso también, pues en dos días de duro trabajo pudimos sacar adelante el videoclip. Es un videoclip en el que han participado y han colaborado Ayuntamiento de Roquetas, Ayuntamiento de Tabernas, Miss Almería, Escuela de Cine de Tabernas. Las personas que nos están oyendo, si quieren escuchar y ver este videoclip, pueden entrar en tu página web. Sí, lo pueden ver desde bien mi página web, que es www.javierdeluna.es. O bien, pues como tan de moda está, metiendo simplemente en YouTube el nombre de Javier de Luna, pues salen una serie de vídeos, en fin, y el videoclip también sale. Pues si te parece bien, podemos empezar con la carta de presentación, que además da título al álbum, Recordándote. Muy bien, estupendo. Pues adelante. Cristales de este adiós. Se ha parado el tiempo en tus manos. En silencio pienso en ti. Cuánto me duele vivir recordándote. que te olvidaste de este amor. Pero yo no aprendo a olvidarte. Tropezando un día más, se empaña mi soledad, soñándote. Aquí, con mi nostalgia que vive esperándote, desnuda de amor, amándote, recordándote, recordándote, recordándote. Me gusta cantar todos los estilos, disfruto realmente cantando diversos estilos y no sabría decirte cuál es mi estilo concreto y cerrado. Sí sé que Javier de Luna de momento suena a Javier de Luna y espero que siga sonando así indistintamente del estilo que interprete. Hay veces que un artista no está a la altura de las canciones, ¿no? Y hay veces que las canciones no son demasiado grandes y el artista las engrandece, ¿no? Yo me he encontrado con un disco en el que hay una madurez musical y conforme he visto canciones que más profundas son, Javier de Luna aparece también más grande, se va engrandeciendo según la canción se lo va permitiendo. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. Como todas las canciones, pues hay canciones, bueno, que tienen, aunque sea una temática similar, pues hay canciones más fuertes, canciones más difíciles, hay canciones que requieren más interpretación por parte del artista, que requieren bastante más esfuerzo vocal, otras que requieren menos. En cualquier caso, pues yo siempre procuro estar como mínimo a la altura de las canciones que se me ofrecen y cuando puedo, pues, en fin, y procuro no quedar por debajo, procuro que intentar quedar por lo menos a la altura de los temas. Pero todo el mundo no se atreve a interpretar solo con un piano y tampoco quiero decir mucho más, yo creo que los oyentes lo puedan escuchar por ellos mismos. Vamos a ello. Escuchamos la canción que tiene por título No te sé olvidar. Si Sé que no puedo tenerte, que te has cansado de mí. Sé que te vas para siempre y no hay nada que decir. Vas a probar otra boca, estrenarás otro amor. Toda mi luz será sombra, se hará de noche en mi corazón. Tal vez me equivoqué por entregarte tanto, por darte tanto amor. El tuyo se apagó, yo no te sé olvidar y tú me has olvidado. Quisiera despertar de tanta soledad. Tal vez quise tocar el cielo con las manos, pero me acostumbré a acariciar tu piel. Mi luz está contigo, te amo y te maldigo, corazón, que tengo el alma herida. Rota en dos. Me vestiré de recuerdos cuando me cueste seguir. Cuando se vuelva de hielo mi noche fría sin ti. Tal vez me equivoqué por entregarte tanto, por darte tanto amor. El tuyo se apagó, yo no te sé olvidar y tú me has olvidado. Quisiera despertar de tanta soledad. Tal vez quise tocar el cielo con las manos, pero me acostumbré a acariciar tu piel. Mi luz está contigo, te amo y te maldigo, corazón, que tengo el alma herida. Rota en dos. El álbum, como bien dices, pues sí tiene una temática bastante romántica, aunque hay canciones más ligeras y más movidas, pero en lo genérico pues tiene una temática romántica, que yo creo que por otra parte desde siempre, desde que el mundo es mundo, pues ha existido el cantar al amor y al desamor, ¿no? En este caso el disco pues hay canciones que cantan al amor, canciones que cantan al desamor, hay encuentros, desencuentros, en fin, hay un poco de todo. Con palabras sencillas, que son las que llegan directas al corazón, ¿no? Sí, realmente hay una jerga bastante coloquial y que en cualquier caso fácilmente entendible y fácilmente cualquier persona se puede sentir un poco identificado con la mayor parte de los temas, ¿no? ¿Hay algún tema en especial al que le tengas, por alguna anécdota o porque te identifiques con él o porque, no sé, te sientas más cómodo cantándolo por recuerdo, etcétera? ¿Cuál es tu tema favorito? A mí realmente me gustan todas las canciones, ¿no? Tienen algo y en todas las canciones uno se ha dejado algo a la hora de grabarla, ¿verdad? Pero es difícil realmente, ¿sabes? Yo creo que la mejor carta de presentación de este disco y una canción bastante potente que a mí particularmente me gusta porque está muy bien producida y muy bien hecha es Recordándote, que es el single el primer sencillo de este disco. Luego hay canciones que también son baladas muy, en fin, muy fuertes y muy, muy agradables de oír, como son Si te marchas o En el nombre del amor, en fin. También hay canciones movidas, como Seguiré, ritmo más latino, más movido. Hay también un poquito de música pues más movida todavía, que podría ser La sombra del mar. Incluso tenemos un reggaetón que es Celos. Para las personas más clásicas, pues he querido incluir un bolero que se llama Doy gracias a la vida, que también suena muy bien, está muy bien. Los músicos realmente hicieron un trabajo de primera y suena muy bien. En fin, y luego pues canciones más latinas dentro del pop, como puede ser, por ejemplo, Labios de Cristal o Nostalgia de lo que fui. También hay un tema New Age que se llama Navegantes de Sueños. En fin, como puedes ver, hay temas de distintos estilos. Y si me hace elegirte uno, pues complicado es, pero yo creo que me quedo con Recordándote, con el primer sencillo. ¿Qué canción le ponemos a continuación a los oyentes? Pues vamos a poner, por ejemplo, La sombra del mar. Yo creo que es una canción bastante actual y con sonido muy fresquito. La sombra del mar se llena de amor por ti. Te busco, no sé qué rumbo debo seguir. Te buscaré en la sombra del mar, donde los sueños se hacen realidad. No sé hasta cuándo yo podré esperar. Me perderé una noche más. Te sentiré, aunque tú ya no estás aquí. Mi secreto sigue yendo donde vayas tú. Desvanecer de nuevo y despertar en ti. Es una obsesión que crece sin miedo. Desvanecer en ti, imaginar un momento inesperado, un amor imaginario con sabor a ti. En tus sueños quiero vivir. La sombra del mar es una obsesión que crece sin miedo. Pone lo siguiente: por fin mi ilusión se ha hecho realidad. Gracias a Dios, tras mucho trabajo y esfuerzo, he podido plasmar en este CD mis sentimientos e inquietudes artísticas que siempre han estado ahí y que a lo largo del tiempo han ido creciendo y se han podido reflejar en este trabajo. Espero que los que lo escuchéis, este CD, disfrutéis tanto como lo he hecho yo grabándolo. No sé a dónde llegará esto, pero si a quien lo escuche le da un pellizquito en sus sentimientos, para mí será suficiente y todo habrá merecido la pena. de aquel dolor. Busqué una estrella en el nombre del amor. Solo y perdido cuando se fue la ilusión, llenando todo el vacío, llegaste tu corazón. Eres poema, eres canción, luz de la estrella que se llevó mi desamor. En tu mirada, luceros yo pintaré, y con el sol de tu alma mi corazón abrigaré. Amarrando la nostalgia del ayer, dibujando mi mañana en nuevo amanecer. Mi noche fría te encontró y la llenaste de calor. Se mira en ti, toda mi alma sonríe cuando te ve sonreír. Tu mirada, luceros yo pintaré, y con el sol de tu alma mi corazón abrigaré. Mi noche fría te encontró y la llenaste de calor. Eres mi vida en el nombre de amor. Mi noche fría te encontró y la llenaste de calor. Eres mi vida en el nombre del amor. En varios puntos de venta, como son el disco Modi, que está situado en la calle San Leonardo, también en la tienda de música Luis Gásquez, que está en Obispo Verá, en Río Preto Radio lo tienen también en la puerta de Puchena, y luego en Agua Dulce lo pueden encontrar en Disco BPM, que está en la avenida Carlos III, a la entrada de Agua Dulce, y próximamente pues también se pondrán algunos puntos de venta en la zona de Ejido, y por supuesto aparte en la web, ponerse en contacto a través de la web. Que recordamos que es www.javierdeluna.es pueden hacerse amigos. Bueno, ¿hay alguna cosa que quieras añadir? Pues básicamente, en principio, en final, mejor dicho, agradecer a toda la gente que ha hecho posible este proyecto que ya he comentado antes y quiero reiterar, como son el excelentísimo Ayuntamiento de Roqueta de Mar, concretamente el área de Cultura, la Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de Tabernas también, y bueno, pues a la gente que ha hecho posible esto, como son el estudio de grabación Gárgola Record, con su director Cele Casado y Manolo Sánchez, productor musical Eduardo Alcántara, en fin, a mi padre Paco Urrutia, como no, y bueno, y a tantos músicos y artistas que han hecho posible esto, y siempre, por supuesto, a Radio Lugo, a ti, Pepe, y a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, para mí ha sido un placer y un saludo a todos los oyentes de Radio Luz. ¿Con qué canción nos despedimos? Pues con Doy Gracias a la Vida, por ejemplo, que es un bolerito que también suena muy bien. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Aquella noche en que te vi y no he podido remediar decir tu nombre y sonreír. Yo no podría imaginar que aquellos ojos que vi serían mi luz al caminar, serían todo para mí. Doy gracias a la vida por tener tus manos que se enredan con mi piel, tu boca que besar, tus ojos que mirar y el roce con tu cuerpo de mujer. Y es que contigo sobra lo demás, ya no quiere despertar. Hoy sin querer yo me acordé primer beso que te di y he recordado la emoción de todo aquello que sentí, como latía el corazón, cuánta emoción dentro de mí, yo no podría imaginar. Todo fue así. Doy gracias a la vida por tener tus manos que se enredan con mi piel, tu boca que besar, tus ojos que mirar y el roce con tu cuerpo de mujer. Y es que contigo sobra lo demás, sueño convertido en realidad, llenándome de luz, calmando la inquietud, mi sueño ya no quiere despertar. Contigo sobra lo demás, mi sueño convertido en realidad, llenándome de luz, calmando la inquietud, mi sueño ya no no quiere despertar. Despertar.